Estamos viviendo como, pienso que como todo, ¿viste? No sabemos qué es lo que va a pasar todavía, con la harina, con la materia prima, con todo. Estamos todos iguales. Te mandan la mercadería pero sin precio. Y el que te manda, porque algunos no te mandan directamente, porque no están entregando tampoco, ¿entendés? Así que Sí. no sabemos qué es lo que va a suceder. Y mira, hasta ahora han cortado todas las ventas. Hasta la semana que viene dicen que no se sabe qué es lo que va a pasar. Así que nosotros estamos en el aire, no sabemos lo que vamos a hacer. Si no, tendremos que cerrar, ¿viste? Hasta que se acomode todo. Claro, ¿Qué va a ser? retocar precios no. Y no, ¿qué vamos a retocar precios más de lo que hemos retocado si estamos todos iguales? La verdad que la juguetería quedó tal cual estaba porque ya estamos en fecha, no se puede nada más que cambiar nada porque no nos da el tiempo. Y la verdad que estamos en plena temporada, hoy estamos con promociones, así que ya la gente reservó sus juguetes, todo. Me parece que queda mal con el que lo reservó. Pero bueno, hay que pasar esto y después veremos lo que es los cambios de precio. Ahora no cambió nada. No han llegado listas dolarizadas, no han llegado suspensiones de venta que no nos venden. Pero la verdad que bueno, todavía no hemos tocado nada, pero se habla mínimo de entre un 10 y un 15 de aumento de listas completas. Pero bueno, ahora todavía no se pudo hacer nada. Sí, la gente viene y compra porque también, bueno, es el día del niño, no tenés mucha escapatoria, tenés que comprar igual. Por ahí no comprás para todos tus que comprabas ahijado, sobrino, tío, le compraban a todos, pero ahora le compran nada más exclusivo para los hijos. No, yo la verdad no los aumenté. Aparte hoy tenemos la promoción del 30% del Banco de Provincia y mañana tenemos la del 20% y ya lo reservaron y ya está. Ahora estaremos con esto que tenemos hoy, después bueno, después el día del niño se verá, pero ahora ya está. No, el problema es que aumentó ahora justo en la temporada del día del niño, entonces la verdad que no pudimos hacer nada, ya está. Nos agarró el lunes, que todo con la fecha, ya tenemos todo ordenado, todo marcado, ya todo reservado, entonces es muy difícil. Ya decirle al cliente, me dijera, bueno, me lo guardaste, algunos lo señaron, porque estaba la promoción, ya sabemos que cuando hay promoción la gente lo seña, lo guarda, como hicimos siempre, entonces me parece que queda mal con la gente. Después, bueno, en otro momento se verá si se puede aumentar, ahora no. Y se calcula que sí, porque lo que ya vendemos no lo vamos a poder reponer a lo mismo, pero bueno, es la ley de juego ahora que no podemos hacer nada. Y la verdad que no es el mejor momento para ningún rubro, pero en especial cuando vienen estas fechas y uno se prepara un poco mejor para afrontarla, un momento así tan delicado, la verdad que es un golpe muy, muy fuerte. Mercadería que ya avisaron algunas editoriales que no la van a entregar directamente, cosas que estaban pedidas. Y aparte han bajado las listas de precios, muchas de las pantallas y uno termina no sabiendo si lo que está vendiendo lo va a poder volver a reponer a esos precios. Tampoco puede uno aumentarlo sin sentido con rumores porque obviamente el poder adquisitivo de la gente se ha licuado muchísimo en estos últimos meses y aumentar sin ton ni son es no venderlo directamente. Y obviamente, como en todos los rubros, salvo los de primera necesidad, han bajado. No conozco el caso de otros comercios, pero bueno, hoy el poder adquisitivo, como te decía, de la gente es trata de pagar los servicios primero, de abastecerse de mercadería y lo demás pasa a ser un casi bienes de lujo. Sí, y hay algunas, estaba comprometido con algunos colegios que iban a entregarle a los chicos libros de pintar y los que los iban a repartir entre los chicos y bueno, a último momento alguna editorial me dijo que no me los entregaba y estoy tratando de conseguirlos con otros libreros para poder cumplirles. Pero sí, obviamente, es lo primero que quiero hacer es cumplir con la gente con la que me había comprometido. Después, bueno, lo que quede en stock para vender acá, la gente podrá elegirlo o no, gustarlo o no, pero quiero cumplir con los pedidos que tengo. No, todavía no. Algunos han bajado las listas, ya te decía, de las pantallas y otros directamente mandaron un mail con aumentos estimativos, pero como son distintos según según el fabricante o el proveedor, tampoco hacer un promedio sería injusto porque quizás estaría aumentando algunas cosas que no aumentaron. y estaría aumentando un poco algunas que realmente aumentaron mucho. Comprarse un libro es casi que darse un gusto. Cíclicamente han pasado muchas veces estas cosas. Quizá la haya tomado antes, en algún momento, la gente con un poco más de resto en el poder adquisitivo. Hoy ya venían tratando de llegar a fin de mes, te imaginas, con esto es no llegar ni al 15%.